Y hoy día lunes, algo especial, tenemos lo que llamamos el bondi musical. Tenemos la visita de músicos en este espacio también, ¿no? Y el día de hoy nos visita un músico mendocino que yo tengo la suerte y de haberlo conocido hace muchos años, haber compartido escenarios con él también. Él hace un poco más de 20 años que vive en España. Y es el señor Osvaldo Chicho Siccioli. ¿Cómo te va, Chicho? Qué alegría, hermano. Qué alegría hablar con vos. Qué bonito. Leandrito, querido. Qué bueno. Buenos días para todos los que nos escuchan también. Sí, señor. Bueno, está el Chicho en Mendoza, che. ¿Te has venido? ¿Cuándo llegaste? El martes. Ajá. Bien. Y venís a laburar, a presentar y a cantar y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Ahora el próximo 11. El viernes tenemos una presentación. Exactamente. Uh-huh. En el Le Parc, a las 21:30. Tenemos un... Para mí, cuando le digo concierto, la palabra show no me gusta mucho. La verdad que es eso, pero para mí es mucho más que eso. Es una posta en esta hilera de sueñitos y de sueñazos que uno va acumulando. Voy a presentar un trabajo, un álbum de canciones. Yo soy lo que se suele llamar cantautor, compongo canciones y canta, aunque canto muchas canciones que no son mías. También, porque todos venimos de algo, ¿no? Exacto. Entonces, esto es el último trabajo que pude grabar, que tiene mucho que ver con Mendoza. Ajá. Decime vos, ¿cómo te voy intercalando para no hacer un monólogo exactamente? Usted continúe tranquilo, mire, porque es muy interesante eso. Es un trabajo que tiene también, es un largo sueño, un sueño antiguo que de a poquito uno va tirando de la piola y se va realizando los caminitos necesarios, hasta a veces se puede cumplir y todo, y estoy en eso. El disco se llama Es Fácil. Es un resumen de las 11 canciones que yo consideré que estaban mejor de esta última década. Y hay muchas cosas muy bonitas para mí. El disco está grabado entre Madrid y Mendoza. Ah, ajá. De hecho, hay músicos mendocinos. Sí. En el disco graba casi todas las percusiones, las graba el Quique Gesh. Ajá. Que uruguayo, pero ya está en Mendoza hace muchos años. Eso. Hay temas que compusimos y que grabamos. Eso lo grabamos en Mendoza con Tirino Orozco y Fernandito Barrientos. Son compañeros de hace muchísimos años. Tiene una gráfica. Hermosa. Una gráfica. Realmente es muy linda. Es como un disco, pero es mucho más que un disco. Porque yo hace tiempo que estaba pensando. Porque uno compone las canciones, por lo general, no sé qué sea, una obra conceptual de una en una. Claro. Entonces, cada canción tiene un punto de coherencia, porque salen del mismo, a lo mejor del mismo manojo, ¿no? Del mismo retoño. Entonces hace años que pensaba, ¿cómo podemos darle vida propia? Y justamente hemos diseñado un formato en donde cada canción es una postal, que tiene un anverso y un reverso. El anverso es una acuarela original que hizo la Luciana Orojo, la hija del Tilín. Ajá. Una acuarela preciosa y la que... Entonces, en el reverso funciona como cualquier postal que uno puede regalar, puede mandar, es desde la cual también hay un código que uno puede escuchar. Entonces es un elemento que además de ser musical e intangible, tiene toda la tangibilidad o la concreción de algo que se puede tocar. Se puede palpar. Y pues tiene toda la espiritualidad de lo que puedas percibir por los ojos, que es una... Entonces, a mí me parece que es una experiencia muy interesante la de poder asimilar esto que tiene. Tiene varias... Es una experiencia espacial de varias... Sí, falta olor nomás. Y novedoso, aparte. Sí, hace años que venía pensando eso. Claro. Y entonces, por lo tanto, esto va como un álbum o como una canción sola. Vos podés decir, mira, me gusta la canción, quiero llevarme esa. Es fácil. Claro. Entonces te puedes llevar eso en un sobrecito también muy cuidado, muy bonito. Claro. Y bueno, eso es con respecto al formato, a la cáscara, a la piel. Ajá. El corazón de esto también está muy cuidado. Palabrita por palabrita, nota por nota. Toca el Nico 10 en los pianos y el acordeón. Como te digo, toca el tilín el Fernando, los bajos los grabó el Flavito Barrientos. Mirá, en Madrid, claro. Lo grabamos con el Flavito Barrientos de Madrid. Hay un tango, a lo de Mundo Rivero, a cuatro guitarras, guitarras y guitarrón que lo graba, que te diría como el guitarrista referente de Argentina que vive ahora en España, se llama Raúl Chiocchio, un muchacho de Buenos Aires que es un monstruo. Entonces, hay un tema que compuse yo saliendo de la pandemia que se llama Timba, que si querés y lo pasan, después hablamos puntualmente de ese, pero que lo graba un coro que yo dirijo en Madrid, el coro del barrio de Lavapiés, que no sé si muchos saben. El barrio de Lavapiés es un barrio céntrico, tradicionalmente de clase media-baja, y que desde los 2000 a esta parte está fundamentalmente habitado por inmigrantes, de los cuales yo fui uno. Participás ahí, claro. Cuando fui a vivir ahí, me fui a vivir sin saberlo lo que estábamos generando. Tiene una multiculturalidad muy interesante. Y esa coral, la mitad son españoles. Que de los españoles, no sé si la gente sabe, la gran mayoría no son, los madrileños no son de Madrid. Ajá. A Madrid, como en Buenos Aires, llegan de Asturias, de Granada, claro, de Galicia. Claro. La gran mayoría no son. Claro. Entonces, ese coro tiene impronta de la inmigración endovenosa, en la genética. Claro, sí, la interna. La mitad son madrileños de distintos lugares de España y la mitad somos alemanes, franceses, bolivianos, chilenos, colombianos, italianos. Qué interesante. La verdad que bueno. No fue un objetivo, pero salió así y creo que es una de las grandes experiencias de mi vida porque hay una vida y una culturalidad latente. Nosotros cantamos música hispanoamericana, o sea, muchos me dicen, bueno, se canta entonces una en italiano. No, le digo, yo lo que sé hacer es esto. Claro. Entonces, dentro de lo que puede hacer cultura latinoamericana, yo me le animo. Y cantamos muchas cosas argentinas de todos los tiempos, de Yupanqui a Fito Páez, qué bien. Con ese grupo, yo compuse una canción saliendo de la pandemia que se llama Timba, refiriendo a lo azaroso que puede ser a veces mantener la vida o la salud. Y alguien del coro me dijo, che, qué buena, ¿por qué no le hace un arreglo para el coro? Hice un arreglo para el coro, la cantamos mucho allí, tiene tiempo, cuando la cantamos tiene tiempo de cumbia, acá la hemos grabado como son. Y la vamos a cantar el viernes con el coro Cantapueblo, que es un instrumento compuesto, un instrumento exquisito, compuesto por personas exquisitas también. Qué bueno. Esto va a ser en el Le Parc. Sí, señor. ¿Cómo es el tema de entradas y todo eso? Mire, contanos un poquito. No sé, nunca me ha pasado esto, que una semana antes se van a agotar las entradas. Mirá vos, qué popular el Chicho. Entonces, no lo sé, eso es una palabra que me enorgullece, pero no sé si me atrevo a autocalificarme con ella. Lo que sé es que hay mucha gente que quiere escucharnos, y eso sí que es indefectiblemente orgulloso. Entonces, estamos estudiando. Sabemos, muchachos, los que están escuchando, chicas, sabemos lo que pasa. Las entradas, es por suerte, las hemos podido hacer entrada libre, que es otro de los sueños. Yo cuando vengo a Mendoza siempre intento hacer alguna actuación entrada libre para que pueda ir todo, lo que quieran, los que tengan ganas, más en este momento. Y bueno, me han apoyado la gente de cultura para que podamos hacer esto. Bien. Para que podamos hacer la entrada libre. Lo que sinceramente que puede ocurrir, y mucha gente no va a poder ir ese día. Claro. Calculamos que a lo mejor tiene que haber, no sé, por lo menos unas 40, 50 entraditas que van a quedar. En este momento están agotadas, pero que si la gente se arrima al horario de comienzo, las reservas caducan en el momento del comienzo del concierto. Claro. 21:30, si no el que no esté, esa butaca, si hay alguien interesado, se va a ocupar. Qué bueno. Así que les proponemos a los que estén escuchando, que tengan ganas, que ya hay varios amigos que me han dicho, lamentablemente o afortunadamente, no sé, es una ambigüedad que esto va a ser así. Yo creo que creo que vamos a tener hueco, si va a haber lugarcito. ¿Eh? Bueno, te propongo, y les compartimos a la audiencia, escuchar algún tema de aquí, del nuevo disco del Chicho, que lleva por título Es Fácil. Vamos a escuchar, por favor, Avi. ¿Quién vuelve sintiendo que no se fue? Es fácil abrir el pecho pa' que veas todo lo que oscuro cuando aclara con el viento se aleja de aquí. Si salgo, quizás no vuelvo pa' la cena. Puedo estar tumbado todo el día bajo un árbol viendo las hojas caer. Siento que he pasado un largo tiempo hurgando las tinieblas. Te voy, ya va a amanecer. Es vieja mi bicicleta, pero ojos pardos en el sillín de atrás, fumando una sombrita en las vistillas. ¿Quién vuelve sintiendo que no se fue? Cuando miro el fruto que se cae pudriéndose en la tierra, pasado un largo tiempo purgando las tinieblas. Me voy, se calma mi ser. ¿Quién vuelve sintiendo que no se fue? Barco que hoy vuela, tinta de la ilusión que hoy me pinta, ave de este aleteo vital, lila cuando la tarde se va, siento tu primavera en mi vientre, entre tu rayo tibio en mi sombra, nombras aquel silencio fatal, falta que te lo pueda cantar. ¿Dónde han ido tu mirar? Bueno, continuamos, estamos apreciando la música y además el calor de la amistad aquí con el Chicho Siccioli, que ha venido al estudio, está presentando su último disco. Esto va a ser el viernes 11 de abril a las 21:30 horas en el Espacio Cultural Julio Leparc, que saben dónde queda, ¿no? Calle Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. La entrada es gratis, pero sucede que como que se han agotado las entradas. El Chicho nos explicaba que quizás factiblemente hay algunas personas que no puedan arrimarse ese día, así que se recomienda a aquellos que quieran apreciar el espectáculo arrimarse, ir al lugar y tal vez se pueda ingresar ahí. Esta canción decíamos, Chicho, recordame, ¿cómo se llamaba la que escuchamos? La que escuchamos antes, no la que estamos escuchando. No, la anterior. Se llama Es Fácil y es una canción que compusimos con mi hijo menor, Martín, debajo de un árbol, cerca de la casa. Yo, nosotros vivimos en Madrid Centro. Ajá. Para los que conozcan, hay un puente al lado que se llama el Puente del Viaducto, citado en muchas canciones, en una de ellas de Sabina, por ejemplo. Ajá. Y hay un lugar que se llama Las Vistillas, que es un parquecito donde se ve el sur de Madrid. En ese lugar vivimos desde hace 29 años que llegamos a Madrid, ahí se han criado mis hijos. Y con mi hijo menor, Martín, una tarde que él estuvo haciendo su carrera musical, tenía que componer porque le pedían, viejo, ¿me ayudas? Vamos a hacer una canción. Y nos fuimos bajo un árbol y yo me puse la meta de hacerla a la medida de él. Ajá. Entonces yo con la guitarra en la mano y él, y fuimos componiendo esta canción que salió fácil, como dice la letra, como abrir el pecho para que veas. Mira vos. Entonces es la canción que le da, después quedó tan linda, el Tilín me dice, esta. Esta es el tema del disco. El tema del disco. Porque el disco lo grabé, como te decía antes, entre Madrid y Mendoza. Uh-huh. Yo lo produje yo también, otra cosa, es una producción, la primera vez que me meto a producir con todo el tiempo del mundo. Y entonces, bueno, la produje a mi hermana Nancy, que canta. Tenemos dos temas donde hacemos a dúo. Y le pedí ayuda al Tilín Orozco, que lo mezclamos hace 2 años, que vine la última vez, que no actué ni nada, vine a ver a la familia. Ajá. Y mezclamos esto con ahí en la calle Pedro Molina, con el Marito, y el Tilín me dijo, mira, esta quedó fantástica, este tiene que ser el corte de difusión del disco. Y yo, como nunca estuve ni estoy en la industria musical, esto de corte de difusión me suena un poco como demasiado pretencioso, demasiado. ¿Viste? Pero la verdad que me gustó como impronta para todo el disco. Ajá. O sea, al final, muchas de las cosas de comunicación es mucho más fácil, ¿no? Si uno es verdad, abre los ojos y... Mira, yo soy esto. Es verdad. No es por eso. Yo soy esto y te guste o no te guste, yo soy así. No. Es una vuelta le damos esto. Mirá, acá estamos. Vos sos un ser humano y yo soy otro ser humano. Claro. Somos personas. Claro. Hablemos. Claro. Si tenemos algún problema... por lo general, cuando yo he podido encarar las cosas desde ese punto de vista, desde ese acto más así de sencillo, sale mejor, che. Claro. La impronta es otra. Estamos con el Chicho Siccioli, aquí en la radio ha venido porque se presenta ahora el próximo viernes. Y vamos a hacer un poquito de historia, si me permite, don Siccioli. Vos tuviste como maestro a un grande, no solamente de Mendoza, un grande mundial, ¿no?, que fue el maestro Tito Francia. ¿No? Así es. A partir de ese momento se te abrió el camino. ¿No? ¿Cómo fue esa historia, esa parte de tu historia en la escuela de música, aferrado, ¿no?, a tu guitarra, a ese instrumento, a tu idea de hacer un camino musical, justamente, ¿no? Tito Francia te ayudó mucho en eso, ¿no? Yo creo que sí, hay muchas veces que uno... Yo, porque después hice la escuela de música, terminé y tengo ese título que graciosamente se puede llamar de profesor, pero que en realidad en hechos concretos, por lo menos así lo encaro yo, es acompañar a la gente, acompañar a las personas, las buenas intenciones de los seres humanos de hacer música de distinta manera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que un profesor, independientemente de la información que deba tener, tiene que tener una actitud de compañía. Mirá, vamos, te doy el brazo, caminemos por acá, vamos por este lado. No, por ahí no, te va a caer, fíjate. Entonces el Tito, nos quisimos muchísimo con el Tito. fue mi maestro, como vos lo decís. Yo me costaba mucho dimensionar, porque yo tenía 19 años. Ya había estudiado guitarra de los 9 años, uh-huh. con un profesor particular, 4 años. Y entonces entré como de cabeza. Yo estaba haciendo el servicio militar todavía. Uh-huh. Hice el servicio militar en un año muy difícil. Salí 15 días antes de que se declarara la guerra en la Marina, salí de baja. Claro, pero... Y entré al servicio militar como estudiante de arquitectura y salí como estudiante de música, porque durante el servicio militar me decidí, digo yo, esto es lo que yo quiero hacer para mi vida. ¿No? Y entonces ahí me conectaron con el Tito Francia y primero fui un mes como alumno particular de él. Y él me preparó y entré a la escuela de música. Y entonces con el Tito, yo era una bestia. En todo el sentido de la palabra, de ignorante y de cabezón. Y estudiaba guitarra, lo único que hacía en mi vida era estudiar guitarra. Entonces, con el Tito, él estaba, era lamentablemente para la población, no estaba muy, no era muy respetado por la cátedra de guitarra de la Escuela de Música. De hecho, le quitaron la cátedra. Claro, ahí fue cuando yo dejé de estudiar guitarra. Claro. Yo fui 5 años alumno de él. Mirá vos. En la Escuela de Música rendí esos 5 años, pero lo que quería decir que al principio yo era un animal y estudiaba y hacía años libres. Entonces el Tito, que no tenía muy buena aceptación en la cátedra, lograba conmigo un alumno que iba para adelante. Entonces fui el primer alumno que en un examen rindió una composición propia. Que yo hice para guitarra y flauta traversa y que la presentamos ante toda la cúpula académica. Flauta traversa y guitarra con el Pablito Rux. Mirá vos. Entonces el viejo, conmigo el viejo, perdónenme, don Tito, el maestro, grande. Sí. Yo lo digo así porque de alguna manera... El afecto y el cariño. Nos queríamos y me estimulaba muchísimo. Sí, venga para adelante. Yo como estudiaba tanto, le propuse, y esto es una infidencia extraoficial, le digo, maestro, usted ha visto que yo estudio. Entonces, yo no puedo pagarle las clases particulares a usted. Pero yo necesito aprender las otras cosas que usted sabe. Entonces le hago un trato. Yo en medio año me estudio todo el programa de aquí, de la Escuela de Música. Y el otro medio año yo quiero que usted me puede enseñar de las otras cosas que usted sabe. Mirá. De acorde. Entonces hemos llegado a ese trato. Y accedió, qué bien. Entonces, en uno de los últimos años yo me tragaba todo el programa en la mitad del año y la otra mitad, Tito me daba lectura a primera vista, me daba técnicas populares de música popular, me enseñaba un tanguito, o sea, cosas que estaban fuera del programa clásico. Uh-huh, claro. Y bueno, sigue siendo mi maestro, sigo aprendiendo de él, de tantas cosas que vivimos en esos años. Una nobleza, el Tito Francia. Como mucho, como la mitad, bueno, de nuestra generación, Leandro, la mitad de los que tocaron la guitarra alguna vez pasaron de alguna manera por alumnos particulares de Tito o por algún tipo de la enseñanza de don Tito. Exactamente, ¿no? Sí, una persona maravillosa. Bueno, y además, después de eso, bueno, tu carrera, empezamos a pedalear de a poquito ahí, ¿no? Pero llegaste a tocar con Miguel Cantilo, con León Gieco. Pudiste grabar con ellos, compartir escenarios, y a nivel de la escena nacional, pero la escena local también, ¿no? Con diferentes músicos que aún el día de hoy seguimos y siguen todavía, ¿no? Yo tengo el recuerdo tuyo de aquel coro, el Latino Música, antecesor al Cantapueblo, ¿no? Es un coro que funcionó un poquito antes, unos años antes del Cantapueblo. Y haber conocido ese coro que, bueno, la dirección la tenía el Ricardo Marino, ¿no? Encontrar un coro, algo vocal, el canto coral, que es tan bonito, ¿no? Que tenga esa impronta de hacer música popular, música latinoamericana, de raíz folclórica, ¿no? Eso fue un poco novedoso también en esa época, ¿no? Llegó un poco eso. Como la mayoría de las cosas que hacen los jóvenes, y de eso hablaba aquella canción que vamos a cantar el viernes, Voy y vuelvo, una chacarera, que a lo mejor te acordás, Leandro. Sigo pensando eso. Como la mayoría de las cosas que hacen, nosotros teníamos escasos 20 años, y sabíamos lo que no queríamos hacer, pero no sabíamos muy bien cómo hacer lo que queríamos hacer. Claro. Entonces, vos estabas entre esos veinteañeros que necesitábamos expresarnos de otra manera. Sí, encontrar el lugar. Encontrarnos, ¿no? Es bastante natural también para los jóvenes y es totalmente legal y aconsejable. Claro. Que cada joven encuentre su camino y que de alguna manera la irreverencia, sana irreverencia, se exponga de la manera que sea. Claro. Claro. Nosotros intentamos hacerlo a través de la música, pero no solo de la música, sino de las letras. Cantábamos cosas que en ese momento no se cantaban. Exacto. No era común que se cantaran, ¿eh? Claro, claro. Entonces, gracias a la apertura mental de el Ricardo Marino y una fisura que había en ese momento en nuestra historia positiva, lamentablemente de una historia, hablábamos recién de la memoria negativa, porque era cuando volvíamos a la democracia. Uh-huh. Entonces teníamos mucha libertad en la municipalidad de Cruz para... Entonces de repente un coro en el año 83 que cantara canciones de Milton Nascimento en la municipalidad de Godoy Cruz. Sí. O de Silvio, o de Serrat. Sí, claro, era... No existía. Claro. Nosotros de alguna manera, sin saberlo, sabíamos, por eso te decía, que estábamos haciendo algo que no existía, pero era que era lo que nosotros necesitábamos decir. Ajá. Sí, compuesta en escena, empezamos a incorporar la puesta en escena... Actitud que tuvo gran adhesión por parte fundamentalmente de gente más joven y gran rechazo por parte de las personas más conservadoras. Claro. Pero nosotros le dábamos para adelante nomás. Claro, sí. Y bueno, pero a tal punto que gran parte de los integrantes del coro no le podíamos hacer poner zapatos, ¿te acordás? Sí. Que necesitaban andar descalzo. Sí, sí. Y bueno, el pelo era hasta donde se podía tener. Claro. En aquella época teníamos pelo. Era la informalidad dentro era la informalidad, de lo que eran los coros en ese momento. Pero claro, ¿no? Es que nosotros necesitábamos esa libertad. Necesitábamos con 20 años y no nos sentíamos, no podíamos expresarnos en el corsete de un formato de carpeta, túnica, que está muy bien. Sí, después con el tiempo yo aprendí a integrar eso como una de las opciones dentro de la de sentirse libre. Bueno, hay gente que necesita cantar eso y nosotros necesitamos otra cosa. Claro, exactamente. ¿Cuántos discos tenés en tu haber? Este es el número 12. Mirá, qué bien. Entre los que he grabado tres como director de coral. O sea, hice dos con el coro Canta Pueblo, y tengo uno con la coral de Lavapiés, donde he seguido más o menos con la misma impronta de incorporar artistas valiosos del lugar donde vivo. En este caso hay dos españoles muy interesantes, que uno se llama Javier Ruibal, recomendable. También fusiona el flamenco con la canción y con y otro que se llama Eliseo Parra, que es otro súper recomendable. Por favor, mírenlo, porque también fusiona el folclore español con el jazz, con el pop, con un respeto, con una calidad tremenda. Eso lo hicimos con la Coral de Lavapiés, haciendo arreglos de canciones de ellos. Y también, bueno, en ese disco está Orojo Barriento, también una canción, El Amor Puede Salvar. Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar algo más, porque no tenemos mucho tiempo, pero queremos escucharte también, ¿eh? Así que, por favor, Avi, vamos a escuchar algo del Chicho. Se me acercó un pajarito, me dijo: te invito a salir a volar. Ya está bien. Dijo que afloje la carga, que suelte las alas, que salga a jugar. Que de llover paró ya. Se me acercó un pajarito desde mi ventana esa tarde de abril y le creí. Yo le obedezco a las aves, saben cuando hay que emigrar, saben muy bien cuando es tiempo de ponerse a cantar. pajarito caía la tarde sobre el rosedal de papel. Dijo que afloje la carga, que pinte la cara de otro despertar, que de llover paró ya. Yo le obedezco a las aves cuando es preciso volar. Siempre se ve desde arriba por donde caminar. Yo le obedezco a las aves, saben cuando hay que migrar, saben muy bien cuando es tiempo de ponerse a cantar, saben muy bien cuando es tiempo de ponerse a cantar. Muy bien, escuchamos Pajaritos. Pajarito. Pajarito. Así me lo contó un pajarito. Ajá. Esa idea, compusimos esa canción una tarde allá en Madrid, estaba el tilín y había llovido. Ajá. Y yo le muestro lo que tenía y me dice, ¡qué bueno! Le digo, hagamos una cueca. ¡No, qué cueca! Me dice, no, vamos, vamos, tiremos por otro lado. Y en 10 minutos ya la había hecho él. Y bueno, sí. y la letra, y no tengo la letra. Bueno, ahora mismo ponete a hacer la letra. Y me voy a una pieza de la casa y como había, estaba lloviendo, llovía, paraba, llovía, paraba. Y vos sabés que estaba la ventana entreabierta, era hacía calorcito. Ajá. Y viene un gorrioncito y se para en la ventana y se va. Y entonces ahí está. Digo, la musa. Ahí está la ¿qué musa. Me vino a decir el pajarito? Claro. Me lo contó un pajarito. Mirá, qué bueno. Qué bonito, che. Estamos con el Chicho Siccioli, Osvaldo Siccioli, músico mendocino, afincado en España hace un poco más de 20 años, que viene a presentar el último trabajo. Es Fácil, así se lleva este nombre. Esto va a ser el viernes 11 de abril, ahora el próximo viernes a las 21:30 horas en el Le Parc, en el Espacio Cultural Le Parc. La entrada es gratis, comentábamos hace un rato que están agotadas, pero es probable, es posible que alguno que haya anotado y no vaya. Así que se puede arrimar hasta el Le Parc el día viernes a las 21:30 horas, que hay posibilidades que lo dejen entrar, seguramente. Y si no, se sienta en el piso, en algún lado, como puede hacer. Estamos estudiando a ver cómo hacer. A ver cómo se puede hacer. Desde, yo siempre que vengo a Mendoza, intento hacer actuaciones con entrada libre. Uh-huh. No es casual esto. Ni claro. Tampoco es porque me sobre el dinero, ni nada. Para mí es importante esto que te estoy diciendo. Yo no sé cómo va a caer. A lo mejor puede sonar muy idealista o exacerbadamente romántico, pero yo nací y crecí aquí en Mendoza. Estudié primaria, secundaria, universidad. Claro. Gratis. Pública. Pública. Mire usted, qué importante. En la época, que bueno, no sé si los pibes más jóvenes saben, pero casi gran parte de la historia argentina, ir a la escuela pública era lo mejor. No íbamos porque era gratis solamente, sino porque era lo más prestigioso. Uh-huh. Ahí estaban los mejores profesores, ahí uno se mezclaba con todas las clases sociales. En Mendoza, eso se lo debemos a tu viejo, a mi viejo. Exactamente. A toda la gente que comprendió esto, independientemente de los gobiernos que había que tuvimos. Bueno, gobiernos terribles. Nefasto, pero había un consenso porque que las cosas se podían hacer así. Uh-huh. Y se hicieron así, y yo fui uno de los que me crié con eso y pude llegar hasta terminar la universidad. Mira, estudiando música, que es algo exquisito, se puede decir, en una sociedad. Claro, algo que... ¿Por qué no te haces abogado? ¿Por qué no estudias otra cosa? Y bueno, algo claro, que te dé algo plata. Que sea práctico, claro, ¿viste? Claro. Entonces, pero teníamos... yo siento una profunda sensación de gratitud con Argentina y con Mendoza. Por lo tanto, siento que dentro de mis posibilidades, yo no le voy a cambiar la vida a nadie, pero si yo puedo aportar mi granito de arena y devolver algo de todo lo que recibí en más de los 30 años que viví aquí. Claro. Repito, y aclaro, yo no voy a cambiar la vida de nadie, pero sí la gente que quiere ir a escuchar lo que yo pude hacer gracias a todo lo que recibí, yo se lo quiero entregar como quien te ofrece un mate. Ajá, muy bien, muy bien. Qué bueno, Chicho. Bueno, querido, hemos llegado al final del programa. Un placer, una alegría verte de nuevo, saber que estás por acá, por Mendoza. Cuídate la voz porque tenés que cantar el viernes. ¿Ah? En eso estamos. En eso estamos. Gracias a Cinda que nos está ayudando para poder difundir todo esto. Bien. Tengo muchas gracias, como te decía recién, sí, a Godoy Cruz, que nos permite que el coro cante a mi hermana, a todos los músicos que van a tocar, que va a estar el Pepe Sánchez, el Mingo Cassiani, Quique Hesch, el Nico Díez. Tilín Orozco va a ir, por supuesto, a tocar y vamos a cantar con el Tilín. Van a estar, a ver, que no me voy a olvidar de ninguno. La Mary Yunes, que es mi sobrinita, acá haciendo voces. Ajá. El Fran Di Giacomo, el hijo de Luis, también haciendo percusión. Y gran parte de gente que nos va a estar ayudando en la producción. Ajá. También. Es un espectáculo, todo el coro Canta Pueblo. Uf, son 35 montón. Personas. Sí, señor. Mí es el concierto más ambicioso, casi te diría, de mi vida. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Chicho, como sabes, el espacio está. La próxima vez que vengas te esperamos por acá, ¿ah?, para que nos cuentes las novedades. Acá está. Yo sé que La Mosquitera es un espacio de amigos, sobre todo, y una amistad inteligente y digna. Qué bueno, qué bueno. Bueno, querido, muchas gracias. A todos. A vosotros. Ahí está. Los espera. El viernes 11 de abril, Osvaldo Cicioli presenta Es Fácil, en el Espacio Cultural Julio Lepar, calle Mitre Godoy Cruz. Todos conocen ahí. Las entradas agotadas, pero arrímese, porque quizás hay alguno que o alguna que no va a ir, y queda el espacio ahí para poder ocuparlo. El viernes 11 de abril se presenta Osvaldo Cicioli con su disco Es Fácil y un montón de músicos más que van a estar compartiendo el escenario.